Quiero florecer contigo. Madrugar en tu aliento sin frío. Mojarme en tus huesos, tu ombligo. Tus pechos desnudos, mi vino. Y perderme en ti. Ser la gota en el mar de tu boca. Oh, la la la. En el mar de tu boca. Oh, la la la. Quiero amanecer contigo. Morder tus lunares perdidos. Disolverme en tu piel cautivo. Tus caderas la miel que bebo y perderme en ti. Ser la gota en el mar de tu boca. Oh, la la la. En el mar de tu boca. Oh, la la la. Quiero anochecer flotando. Ahogando mis labios hinchados. Naufragar en un beso eterno. Y volver a empezar adicto. Y perderme en ti. Ser la gota en el mar de tu boca. Oh, la la la. En el mar de tu boca. Oh, la la la. En el mar de tu boca.